Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Son las 12, un minuto. En los controles nos acompaña el señor Luis Arroyo. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Cultura del Día. Estamos, como siempre, listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @CulturaAlDía y @AlbaCiudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Visita oficial. Presidente Maduro arribó a San Vicente y las Granadinas para solidificar los lazos de amistad. Cultura. Anuncio. El primer concurso nacional de ilustración Ali Primera ya tiene ganador. Solo en revolución. Después de 50 años, reabrió sus puertas la quinta patrimonial Villa Teola. Inauguración. Este domingo inició Primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, en el Museo de Bellas Artes. Séptimo arte. Cinemateca Nacional presenta muestra de cine panameño en Sala Celar. Encuentro, 13º Congreso Nacional de Historia Regional y Local se realizará en Caracas esta semana. Concierto, tras hacer historia en Francia, la Big Band Jazz se encuentra con el público venezolano. Regionales. Espacio formativo, Escuela de Cultura Popular Eli Primera ya tiene sede en Los Altos Mirandinos. Internacionales. Muestra comercial. Feria Internacional de La Habana promoverá vínculos con más de 60 países. Cultura al día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, arribó la tarde de este domingo a San Vicente y las Granadinas en una visita oficial a la isla vecina con el objetivo de solidificar los lazos de amistad entre ambos países. Entre los puntos en agenda, el mandatario venezolano prevé el fortalecimiento de las alianzas entre las naciones y recalcar los mecanismos de integración. Maduro arribó junto a la primera combatiente, Cilia Flores, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, así como los gobernadores de los estados Anzoátegui, Aristóbulo Istúrez, de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa y Sucre, Luis Acuña. Cultura. Este sábado, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, a través de su cuenta en Twitter, @ReinaldoI, publicó las obras ganadoras del primer concurso nacional de ilustración Ali Primera, convocatoria realizada por la editorial El Perro y la Rana hasta el 30 de junio de este año. Los jueces de este concurso, Lorena Almarza, Benito Mieses y Alfredo Rajoy, le otorgaron a la ilustración Ali Volador de Daniel Duque el primer lugar debido a la técnica mixta que reúne elementos que resaltan no solo por la fuerza estética, sino por la simbología que expresa el ideario de la lucha del cantor del pueblo. El segundo lugar fue de Jair Rivero con Ali en suéter rojo y finalmente Osvaldo Barreto ocupó el tercer lugar puesto con su obra Ali con el cuadro en hombros. Son las 12:04 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Un espacio recuperado solo en revolución después de 50 años de abandono y desidia. Este sábado 31 de octubre reabrió sus puertas a la población de los Altos Mirandinos y en el estado Miranda, la quinta patrimonial Villa Teola. Este lugar es ahora un centro histórico cultural para la vida, así lo destacó el protector del Estado, Elías Jagua. para la convivencia, para cultivar la tolerancia, el reconocimiento entre los venezolanos y venezolanas, en este caso entre los tequeños y tequeñas. E invitamos a todos, la familia de la ciudad de Los Teques, del municipio de Guaycaipuro y de los Altos Mirandinos, a venir a disfrutar de este patrimonio cultural que ahora se abre para toda esta región mirandina. Esta villa, que data de principios del siglo XX, se encontraba abandonada y servía como escondite para la delincuencia y el consumo de drogas. En este sentido, el coordinador nacional de la misión Transporte, Ayman El Trude, enfatizó que diputados de la oposición negaron los recursos extraordinarios para la recuperación de este espacio. Yo recuerdo que a principios de año, cuando fuimos a la Asamblea Nacional a solicitar los recursos extraordinarios para acometer esta rehabilitación, la bancada de oposición levantó su mano para votar en contra de este proyecto. Y los primeros que dieron esa manifestación absurda por lo demás fueron los propios diputados del Estado Miranda. Y gracias a que la Asamblea cuenta con diputados bolivarianos en su mayoría, logramos la aprobación de esos recursos y aquí tenemos los resultados. Hoy día esta edificación de dos pisos dispone áreas para el compartir la música y el deporte, así como también restaurantes y un anfiteatro de 7.300 metros cuadrados. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este domingo 1 de noviembre se inauguró en el Museo de Bellas Artes la primera Bienal del Sur bajo el eslogan Pueblos en Resistencia, rindiéndole homenaje al pueblo palestino con su infinito heroísmo y que continúa resistiendo al imperio. La inauguración contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, el presidente de la Fundación Museos Nacionales, Edgar Ernesto González, y la directora general del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, Morela Jurado, quien informó que con distintas técnicas exhibirán las obras de artistas visuales provenientes de 5 continentes. En el Museo de Bellas Artes de Caracas, un espacio mágico repleto de obras de artes de 87 artistas de todo el mundo y de 35 países. La Bienal del Sur Pueblos en Resistencia convoca y ha convocado a todos estos artistas con un concepto único, el concepto antiimperialista. De eso se trata esta Bienal. Hay obras de todos los continentes, Europa solo tenemos a Grecia. No invitamos a Estados Unidos, por supuesto, ni a Canadá. No invitamos a ningún otro país europeo. Está representada toda América Latina y el Caribe, desde México hasta la Patagonia. Y de África tenemos 7 países. La Bienal del Sur Pueblos en Resistencia estará abierta para todo el público hasta el próximo 28 de febrero de 2016. La cual tendrá una amplia programación, donde realizarán talleres, conversatorios, entre otras actividades. Son las 12:08 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y desde este lunes 2 hasta el viernes 6 de noviembre, la Fundación Cinemateca Nacional, conjuntamente con la Embajada de Panamá en Venezuela, ha preparado en este mes una muestra de cine panameño que será proyectado en la sala Celar ubicada en Altamira. La Fundación, vamos a Cadena Nacional. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reinauguró este jueves el Teatro de la Ópera de Maracay, obra ejecutada por la Gobernación del Estado de Aragua para fomentar el desarrollo cultural en la entidad. Se ha hecho un gran esfuerzo en todo el país, particularmente aquí en Aragua. Y recorrimos toda esta Plaza Bolívar maravillosa, la Plaza Bolívar gigantesca, Plaza Bolívar, que se hizo en tiempo de Gómez. recuperada con respeto estricto a los diseños originales del maestro de la arquitectura para completar toda esta obra magnífica de recuperación patrimonial, cultural. Hace falta integrar a la recuperación el cuartel Páez, el cuartel del 4 de febrero de 1992. Y le he solicitado al general Padrino y al gobernador Taret que me presenten un proyecto para recuperar integralmente, de manera original, el cuartel Páez, el cuartel de Hugo Chávez. Hemos decidido, por propuesta del gobernador, para garantizar todas las labores de recuperación, mantenimiento, conservación y correcta utilización para disfrute social, cultural, espiritual del pueblo de Aragua y del pueblo de Venezuela, declarar toda esta zona, zona de valor histórico, artístico y ambiental al casco central de la ciudad de Maracay, donde se ubican todas estas obras del patrimonio arquitectónico y cultural de nuestra ciudad jardín. Yo no vine aquí para ser el centro tiene que ser el arte, la cultura, la música y este teatro maravilloso. Nicolás Maduro entregó la Orden de los Libertadores y Libertadoras de Venezuela al reconocido cineasta y dramaturgo Román Chalbó por su gran trayectoria cultural. Yo quiero resumir todo este amor, todo este agradecimiento en un gesto que conversé con Taret y quiero que precisamente hoy, en esta fecha, 29 de octubre del año 2015, nosotros concentremos todo el reconocimiento al derecho a la independencia cultural, a la libertad de creación, a la expresión de nuestra genuina identidad en un hombre que sin lugar a dudas representa lo mejor de la creación cultural de los últimos 60 años de Venezuela. Se trata del profesor, maestro, dramaturgo Román Chalbó. Yo quiero que suba aquí a las tablas porque voy a condecorarlo con una de las máximas condecoraciones de nuestra patria, la Orden de los Libertadores y Libertadoras de Venezuela, en homenaje a la cultura, a este profesor, a este gran compañero de todas las causas justas de Venezuela, Román Chalbó. Tras un año y medio de labores, el pueblo venezolano disfrutará nuevamente de la belleza y majestuosidad de este ícono artístico y cultural del país. Inversión que supera los 800 millones de bolívares, 18 meses con 22 días de trabajo, más de 100 inspecciones de este servidor, la última la hicimos anoche, logramos entregar así un teatro de la ópera totalmente restaurado y remodelado, con una capacidad de 914 butacas, diseñadas y fabricadas en España por los mejores fabricantes de asientos para estructuras masivas, de las cuales 8 son XXL, o personas que puedan tener alguna condición física de obesidad. 4 butacas removibles para personas con diversidad funcional motora. Igualmente, 2 palcos de honor con capacidad para 31 personas cada uno permitieron ampliar la capacidad original del teatro. Sería injusto no pedirle, con la anuencia del presidente y de todos ustedes, un minuto para rendirle tributo a un equipo de seres humanos que se abocaron con una pasión infinita para lograr este proyecto. Quiero pedirle en primer lugar que suba y me acompañe. He decidido otorgarle la máxima condecoración que otorga el gobierno bolivariano de Aragua al trabajador más antiguo del Teatro de la Ópera, que tiene 39 años trabajando aquí. Yo además he decidido incorporarlo como miembro de la directiva del Teatro de la Ópera de Maracay. Tarek El Aissami agradeció el impulso del Gobierno Nacional para la recuperación del Teatro de la Ópera. Dirigirme desde mi corazón, en nombre del pueblo bolivariano de Aragua, a un extraordinario ser humano. Quiero hablarle al presidente Maduro. Quiero agradecerle por todo este amor, por todo su apoyo. Usted ha sido gigante, tanto por su estatura como por su coraje, por su valentía. Nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo, el amor del presidente Nicolás para el pueblo de Aragua. Me parecía insuficiente cualquier palabra, cualquier frase, cualquier oración que yo pudiese plasmar aquí para agradecer desde el alma profunda a este gran presidente que hoy tenemos los venezolanos y las venezolanas, Nicolás Maduro. Surgieron muchas ideas. ¿Cómo agradecerle al presidente Maduro todo lo que ha hecho por Aragua? Y lo primero fue bueno. Y queremos que el presidente Maduro siempre esté en el corazón de este teatro. Hemos decidido construir, y así lo vamos a inaugurar una vez que salgamos de la sala, un despacho de honor permanente del presidente de la República aquí en el Teatro de la Ópera de Maracay. Así como usted va a tener aquí su oficina. Para que usted esté siempre en el corazón del teatro, queremos que también el teatro esté en su corazón para siempre. Y hemos hecho una réplica única de este Teatro de la Ópera que le vamos a obsequiar en nombre del pueblo de Aragua para que usted se la lleve siempre en su corazón. Y con este aplauso le pido que venga para acá para que reciba el amor del pueblo de Aragua y nuestro agradecimiento infinito. Artistas, cultores y el poder popular agradecieron al gobierno bolivariano la dignificación que ha dado la revolución al recuperar espacios históricos como el del Teatro de la Ópera en Maracay. Hoy me llena de emoción estar acá porque el primer tetero que se tomaron mis hijos, yo me lo gané haciendo teatro. Hoy el Estado de Aragua debe sentirse orgulloso porque tienen el teatro más hermoso del país. Uno de los espacios más hermosos de América Latina porque conjuga muchas cosas. La historia, el significado que tiene este teatro y ahora la modernidad que le dio este maravilloso proyecto que lo convierte realmente en un espectáculo por sí solo. El teatro es una caja mágica llena de sueños. El teatro educa, el teatro es cultura, el teatro es risas. A veces lloramos en el teatro, es emoción, es ese espacio maravilloso donde un libro se convierte en vida. y hoy ustedes tienen una joya que tienen que compartir con toda Venezuela. Yo estoy seguro que no va a parar el Teatro de la Ópera de Maracay a partir de este momento de traer espectáculos para todos los aragüeños. Yo estoy seguro de que va a ser nuestro espacio consentido en el país y realmente es el teatro que desde hace mucho tiempo se merece el Estado de Aragua. Al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, asistir a la reinauguración del Teatro de la Ópera de Maracay, obra que fomenta el desarrollo cultural en la entidad. Tras un año y medio de labores, el pueblo venezolano disfrutará nuevamente de la belleza y majestuosidad de este ícono artístico cultural del país, declarado Monumento Histórico Nacional. Hasta aquí esta emisión de Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se da la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades, puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Bien, continuamos con más informaciones. Les comentábamos que desde este lunes 2 y hasta el viernes 6 de noviembre, la Fundación Cinemateca Nacional, conjuntamente con la Embajada de Panamá en Venezuela, ha preparado en este mes una muestra de cine panameño que será proyectada en la Sala Celar, ubicada en Altamira. La función inaugural de la muestra es este lunes a las 5 de la tarde con el estreno exclusivo del film Kenke, de Enrique Pérez Jim. Durante este ciclo, el público podrá disfrutar de un programa de 4 cortometrajes. La invitación es para toda la población venezolana que asista y disfrute de este ciclo de proyecciones. Para mayor información acerca de esta programación, pueden visitar el siguiente portal web: www.cinemateca.gov.ve y en Twitter, @cinematecavzla. A partir de este miércoles 4 de noviembre, el Centro Nacional de Historia instalará el 13º Congreso Nacional de Historia Regional y Local a realizarse en los espacios de la Casa Bicentenario y la Escuela Venezolana de Planificación en Caracas. Así lo informó Alejandro López, director del Instituto Histórico, quien destacó la trascendencia de esta actividad en el ámbito científico, educativo, social y cultural del país. A partir del año 2010, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en compañía con el Centro Nacional de Historia y el Archivo General de la Nación, asumen la organización del Congreso Nacional de Historia Regional y Local, que tuvo lugar en la ciudad de Coro. Entonces se amplía el rango de convocados. Esta ocasión, para el 13º Congreso que se está organizando en la ciudad de Caracas, contaremos con organizaciones del Poder Popular, las experiencias comunales, con los estudiantes del PNF en Historia. Contaremos también con las experiencias que se han planteado desde Misión Cultura, desde UNEARTE, desde el IPC, y así tener una visión integral acerca de nuestra memoria nacional. Invitamos al pueblo venezolano que se integre como participante a esta actividad que nos va a congregar en la Escuela Venezolana de Planificación, ubicada en La Rinconada, los días 4, 5 y 6 de noviembre de este año. Hacemos extensiva la invitación a historiadores, profesores, cronistas y público en general los días 4, 5 y 6 de noviembre en los espacios de la Casa Bicentenario y en la Escuela Venezolana de Planificación en Caracas. Son las 12:25 minutos. Regionales. Impulsada por la empresa estatal Metro Los Teques, el pasado viernes 30 de octubre fue inaugurada en los espacios del antiguo vivero del Jardín Terapéutico la Escuela de Cultura Popular Ali Primera. El coordinador del Gabinete Cultural de los Altos Mirandinos y la Misión Cultura Corazón Adentro, Justin Morillo, destacó que esta inauguración se realizó en el marco del natalicio del cantor del pueblo. Esta Escuela de Cultura Popular busca fortalecer el poder popular, el poder cultural en las figuras de autogobierno en materia cultural. Para eso hemos diseñado unos ejes temáticos que busca focalizar el tema de organización, lo ideológico, lo socioproductivo, lo artístico y el tema de la sistematización y la investigación de todo lo que es la experiencia del levantamiento del poder popular. Entonces a ello nos hemos implementado la creación de un eje cultural que busca fortalecer esta Escuela de Cultura Ali Primera. Es donde se van a venir a formar alrededor de 45 talleres de formación en lo político, en lo organizativo y en lo artístico y a nivel de socioproductivo. Durante el acto inaugural se presentó la agrupación musical Macondo, que interpretó temas de Ali. Asimismo, Danza San Pedro, quienes realizaron una puesta en escena llena de baile tradicional. Finalmente, el grupo de teatro Caretas ofreció su obra Pajarito y El Cuatro, escrita y dirigida por el mirandino Jesús Blanco. Cultura al día. Bien, queridos amigos, nosotros con esta última información cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les comentamos que en el control técnico estuvo en un principio el señor Luis Arloyo, ahora cierra el señor Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje estuvo Cinemay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les acompañó en la narración Kenny Castillo. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Las 12:28 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te lo ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Deseos que me... tanto amor para entregar, que mi cuerpo te desea más y más, y ver las estrellas y el floral del amanecer que no logro olvidar. ¿De dónde sacas tanto amor para entregar, que mi cuerpo te desea más y más? Espero que sientas que no te miento, que respiro solo por tu aliento. ¿Cómo hago si te quiero? Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 33 minutos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Un borón, borón, borón, borón, borón, borón! ¡Nana! Colombia me está llamando. Mira, tumba conocimiento. Cuido, yo canto con quien por dentro tenga estirpe de rumbero y haya tenido el consuelo de al menos ser aplaudido por el público presente, que sabio y muy distinguido. Ay, no. Y 37 minutos. La riqueza musical del Caribe Alba Ciudad 96.3 FM. Los hombres más duros. ¿Qué? Los hombres más duros. ¿Quién? Los hombres más duros. ¿Cómo? Los hombres más duros. ¡Ay! Los hombres más duros. Hey!

Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. En noviembre, las citas con la literatura. Se trata del mes de Bello, una programación que servirá para exaltar la figura intelectual de este gran maestro a partir de este martes y hasta el viernes 27 del presente mes. Desde el Salón Rojo de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, ubicada en la Parroquia Altagracia, escucharemos declaraciones de William Osuna, presidente de esta fundación. Es necesario pensar las vicisitudes de nuestros pueblos, desde nuestros conceptos y de nuestro que llaman nuestra episteme, desde nuestro saber científico. Y ahí tenemos a Bello y tenemos a Simón Rodríguez. Esta es la figura que nos convoca a nosotros durante un tiempo. Esta es la figura que nosotros exaltamos en este momento. En torno a la figura y en torno a la literatura y todo lo que significan los géneros literarios. Serán más de 40 actividades las que acompañen esta programación, que contempla presentaciones de libros y revistas, tertulias, recitales y exposiciones. Así lo informó el director ejecutivo de la Casa Bello, Daniel Molina. Vamos a publicar 10 libros nada más para el mes de Bello, más dos revistas digitales. Además, tenemos un conjunto de actividades que creo que son bien importantes. Entre ellas, vamos a tener unos talleres dedicados a la figura de Andrés Bello. También tenemos la Cátedra de Comunicación y Cultura de Sandía Rangel, que es una cátedra que fundamos la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, junto con la Universidad Bolivariana de Venezuela, específicamente programa de formación de grado en comunicación social. También coloquio sobre poesía venezolana contemporánea. Vamos a hacer un trabajo sobre la poesía humanista. Las autoridades de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello informaron en rueda de prensa que hoy día se trabaja junto a la Cancillería del país en la postulación ante la UNESCO del insigne maestro como Patrimonio de la Humanidad, petición que podría obtener respuesta para el año próximo. Reporto para ustedes, Karen Arencibia. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 56 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha. Tiene el mundo.